Yo no, yo bienvenidos. no, yo no valise. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Yo no. Yo no valise. Yo no. Yo no. Yo no valise. Yo no, Dina Mara, Dina, Istajuna Utica, Shogun, Banatio Itsepe, Tanu Augisbach, Ug Inshallah, Istajuna Gualiche, O con Nehema, y la Bunlante Coblin, La Tardaju, Shubae Ukidai, On Kayukma. On Kayukma, Adao Sharrua, Apurerto y Pique, Adao Blibete War, Dinamaranda Sudan, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe. Walishe, Walishe, Walishe, Gaid Malajas Rema, Apuri Ombini, Gaid Malajas Rema, Ititi Ohilabun, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe. Walishe, Walishe, Walishe, Bautiwat, Atishat, Nshonitinampiri, Otaeta Shila, Okotinamaran, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe. Walishe, Walishe, Walishe. Shutemar, Marteshu, Marteshu, Shutemar. Owi, Ow, Sheroki, Obeguauti, Huyo, Gainman, Lahadrema. Iti, Iti, Ilabu, Shonotinamaran, Ina, Shonowalishe. Yo no Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe, Walishe. Un 11 de abril de 1831, en un plan urdido por el primer presidente constitucional de la República, Fructuoso Rivera, en una acción canalla que no ha podido ser borrada de la historia, en la rinconada del arroyo Salsipuedes, al norte del país, se convoca a muchos caciques y sus familias para convenir una patriada. Charruaz y Rivera ya habían compartido filas en las luchas de la independencia y por la Liga Federal y luego contra el Imperio de Brasil. El 11 de abril de 1831 a las 9 de la mañana, según Gaviano, un soldado Rivera que fue testigo presencial de este lamentable suceso, Rivera cruzó en compañía de un grupo de 20 hombres y 4 mujeres. Venían a preparar el tan esperado encuentro. Al rato, el presidente se había granjeado definitivamente la confianza de los indios. Corría mucha caña. Pero yo creo que Don Fruto se mamó por necesidad, dice Gaviano, el primer presidente de la República. Si no lo veían tomar igual que ellos, los caciques desconfiarían. Don Fruto tuvo el coraje y la confianza de ponerse en manos del coronel y el argentino Lavalle. En el almuerzo, Rivera explicó su supuesto plan a los caciques. Les anticipó que en la tarde se presentaría el general Lavalle y dijo: somos demasiado chiquitos para meternos con el Brasil si no contamos con el apoyo de los argentinos. Fíjense si no, ustedes, pobres brasileros, le vamos a dar flor de viada. General Lavalle, argentino, se presenta casi desfilando frente a la indiada desarmada, tan solo esperaba la señal convenida. El presidente debería dar la señal disparando su arma, de preferencia sobre el cacique Venado, quien de cualquier forma logró escapar de la mortal trampa, aunque es emboscado a los pocos días de la masacre. En medio de esta escena, el presidente, tambaleándose de escabio, se acerca al grupo de Venado, que en medio de la jarana ni lo registran, así que se acerca a otro indio. Préstame tu cuchillo para picar tabaco, pidió Rivera. De ahí, cuando el charrúa desconocido le tendió el cuchillo, todo sucedió en un instante. No se supo cuándo desenfundó su pistola, pero oyó el estampido, vio la humareda y hasta olió la pólvora. En ese instante se juntaron el alarido del indio y el terrible grito del Yuca Luna, un indio traidor. Quieren asesinar al presidente. Lo que continuó fue una masacre. Más de 1000 hombres pertrechados a guerra contra 5 caciques con 200 combatientes charrúas, aunque al momento de la emboscada se encontraban desarmados y sin sus caballos, y más de 200 hermanos y hermanas más, entre ancianos, niños y niñas y mujeres. Luego de la matanza, durante los días siguientes, devino una persecución despiadada contra los que habían sobrevivido. Mientras tanto, en lenta marcha, retornaba el protejército ensangrado, repartiendo mujeres, niños y niñas en las estancias y en Montevideo como esclavos, separando a los hermanos y los niños y niñas de sus madres. No conforme con esto, Rivera, primer presidente constitucional de nuestro país, vende al director de la escuela donde concurrían sus hijas un grupo de 3 hombres y una mujer para ser llevados a Francia y exhibidos en un zoológico humano. Allí, Guyunusa, la mujer, dará a luz a su hija, asistida por Tacuabé, uno de estos 4 mal llamados últimos charrúas, quien logra escapar con la línea luego de la muerte de los demás del grupo. Esto en 1832. Por eso la experiencia de Tacuabé es la experiencia de los sobrevivientes. Luego de la masacre de Salsipuedes son vendidos a Francia. En Francia son exhibidos en el Museo del Hombre. Habían muchos museos, muchas exhibiciones de este tipo en Europa, de diferentes continentes, porque venía a demostrar en aquella época la superioridad del europeo por encima de las demás culturas. Ahí fueron a dar estos 4 charrúas. Ahí uno murió por las heridas de guerra, el otro murió por melancolía, Guyunusa murió luego del parto, y Tacuabé y Carolina, porque así fue llamado esa niña, se perdieron en una tarde saliendo en las afueras de... Estaba acostumbrado a salir al patio, y en una de esas salidas con la bebé se fugan en París. Ahí se pierde un poco la historia de Tacuabé y Carolina, quizás solo registrado por algunos investigadores la posibilidad de que Tacuabé haya continuado haciendo pruebas de mandíbula en un circo, y hay quien da a una Carolina que fuera ahorcada posteriormente de la Revolución Francesa como que pudo haber sido aquella Carolina hija de Tacuabé. Así que si hay sobrevivientes, si hay sangre originaria recorriendo Europa también por Tacuabé, vaya, si lo habrá en nuestro territorio. Y recordar a Tacuabé también es recordar a esa multiculturalidad nuestra, porque fue quizá el que se mantuvo más entero en ese entero anímicamente y espiritualmente. Dice que gustaba imitar a los que venían a hacer esas visitas, los teatralizaba y trataba de hablar y de hacer sus estilos como quien le hace burla a los que iban a visitarlos. Asistió en el parto de Guyunusa, era un músico, dejó como legado el recuerdo del arco de Tacuabé, también de las cartas de Tacuabé, y dejó esa dignidad y esa posibilidad siempre viva de que una y mil veces nuestros pueblos estamos volviendo a este territorio. Así que vamos a ir como ya cerrando, estamos esperando a un hermano que se encontró con un altercado ahí en el tránsito, pero vamos a ir cerrando este Faro Sur dedicado particularmente y especialmente porque el 11 de abril pasado fue el Día de la Nación Charrúa y en ese día se conmemora fecha de un hecho lamentable que surge con el nacimiento de nuestro Estado-Nación, República Oriental del Uruguay, que fue la masacre de Salsipuedes. A lomo de burro criollo se hizo la patria. ¿Por qué sabrá que trabaja con un burro? Te resistas, eso solo hará la oreja festación más desagradable. This is the Tacuabé Experience. La experiencia de los sobrevivientes. Un día, un político va a las Naciones Unidas. Fue a las Naciones Unidas y dijo: el Uruguay pide disculpas por el maltrato que le hizo a los indios, que los hizo, que los extinguió, bueno, una palabra, que los extinguió. Le pidió a los demás pueblos de América disculpas por lo que le había hecho a los charrúas. Se le llama la atención desde acá, con muchos comentarios, desde acá, no me refiero solo a nosotros, que fuimos los que marcamos juntas, pero no solo nosotros, de que nosotros no estábamos extinguidos. Entonces el tipo, para redimirse, nos lleva 10 días antes de las elecciones a un local, al principal local partidario del Frente Amplio, y nos hace el cuento de que nos pide disculpas en nombre del gobierno reconociendo el genocidio de Salsipuedes y que de que estamos vivos todavía. Ricardo Silva fue el único que le marcó un poco la cancha con el tema de la palabra extinguidos, que son las Naciones Unidas. Fue el que llegó más lejos. Cuando yo me quise anotar para la lista de oradores, ya se había cortado 5 oradores y no podía hablar más nadie. El tipo no quería escucharlo. Mis hermanos alrededor mío, me acuerdo de Mari, me acuerdo de Mónica, me acuerdo de varios hermanos llorando a moco tendido, porque por fin el gobierno nos había reconocido. Y yo reconozco que el gobierno no nos reconoció nada, porque el gobierno nos puede reconocer en el Palacio Santo o en el Palacio de Gobierno, no en la sede del Frente Amplio. Nos hicieron una maniobra electoral grosera, espantosa. El tipo dijo que iba a revisar el convenio 169 y a los 20 días, a los 3 meses estaba en la OEA, el presidente de la OEA, y no se acuerda de nosotros para nada y vuelve a seguir pensando que nosotros estamos extinguidos. Uruguay debe terminar con los prejuicios del exterminio indígena, del país sin indios, para poder avanzar hacia un estado multicultural. Nadie es libre en su vivir. Nuestro andar por aquí desde hace mucho tiempo es reconocer entre miradas y sensaciones a la familia. Presente. No importa el color, porque es una diversidad hermosísima, porque así es la naturaleza, hermosa. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Hemos llegado a estos diálogos muy profundos porque retomamos el sentir propio de nuestro. Por eso estamos y somos. Por eso hoy día sentimos profundamente qué pasa con nuestra casa, qué pasa con nosotros, qué pasa con todas esas generaciones que están, que llegan a esta bandita, toda la tarea hermosa y desafiante que es estar hoy, acá, con el corazón abierto, a veces sangrando por injusticias. Estábamos escuchando ahí un audio de Taco Experience que daba referencia a un personaje nefasto de la diplomacia. Ya le vamos a entrar con más tiempo, que fue Almagro, pero vamos a ir cerrando y queríamos traer la voz de un hermano y anda por ahí Ciro Choñi. ¿Cómo andamos? Bueno, Haru, Guillala, Haru, ¿cómo anda, gente? Muy bien. En esto del autorreconocimiento y del trabajo de mucha gente por traer nuevamente a nuestra memoria la vida de nuestros pueblos originarios, en particular del pueblo de Nación Charrúa, vos cómo cumplís una labor ahí, ¿no? Porque hay una visibilidad que es diferente, estás en los medios, estás haciendo música, hace un montón de tiempo que venías haciendo este trabajo, llevando también todo lo ceremonial y lo educativo a diferentes lugares. ¿Cuánto tiempo estamos hablando que venís haciendo esto, che? Y bueno, en la recuperación y experimentación de la música, estamos hablando desde el año 98. Desde el año 98 para acá. Primero experimentando, buscando y recreando instrumentos y trabajando también con el lenguaje y bueno, la música también con lo espiritual fueron de la mano y bueno, venimos en ese trillo desde el año 98, sí, y con un crecimiento bastante importante, sobre todo el trabajo con las escuelas, que ahora bueno, ahora como no hay presencialidad y está todo tan trastocado, pero ha sido importante ese trabajo con las escuelas, también en 2012 cuando el FONAM nos patrocinó el disco, el CD, Choñi con la voz de la tierra, y bueno, después la etapa de los Juegos Mundiales Indígenas, la Choñi Banda, y desde también hace, no sé, pero podemos estar hablando de hace bastante más de 10 años, con las ceremonias de luna llena, que son abiertas, de hacer ceremonias entre nosotros, entre la tribu, también después abrimos las ceremonias para toda persona que quiera llegar en la ceremonia de luna llena, levantando la espiritualidad, ¿no? Y bueno, estamos ya hace poquitos días llegados de Salsipuedes, que fuimos ahí compartiendo el viaje y la experiencia con hermanos y hermanas de Jaguar Verá, el Conacha, fuimos así en conjunto, Clan Choñiqui, Jaguar Verá, un así como una aventura llegar, y bueno, pero estuvimos ahí en el memorial, si puedes, homenajeando a los ancestros, y bueno, también impulsando la declaración de si puedes como sitio de memoria, por parte de la Comisión de Sitio de Memorias de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y tuvo una declaración ahora en estos días en la institución. Sí, hubo una declaración de apoyo que levantó bastante polvadera, porque la derecha rabiosa de Partido Colorado y Cabildo Abierto obviamente se opusieron y están ahí un poco difamando a la Institución Nacional de Derechos Humanos y digamos justificando el riverismo y el genocidio. Digamos, de alguna forma, yo insisto mucho en esta pregunta porque me interesa recibir algunas percepciones. Uruguay pareciera que en estos 15 años, olvidemos este último año que donde venimos asistiendo a una pérdida rápida de todo derecho, pero como que en los años anteriores veníamos avanzando un montón culturalmente, con aceptación de un montón de formas, de culturas, políticas. Sin embargo, con esto de lo indígena, del decir yo soy indio, de andar con unas plumas o hacer determinado ceremonia, estaba como mal visto. O si no, generaba como incredulidad y burla. ¿Vos no tenés como esa sensación también? Sí, sí. El Uruguay es una sociedad que... para el mundo la ve como muy avanzada, muy tolerante, muy poco racista, y sin embargo la sociedad uruguaya es bastante racista y bastante atrasada en cuanto al respeto por los derechos humanos y por las poblaciones étnicas, digamos. Hubo un buen avance producto del trabajo de muchos años de las organizaciones afro, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento de derechos, pero en lo indígena no. Ha habido avance desde la sociedad civil, o sea, hay más organizaciones, hay más gente que se autorreconoce indígena, hay un trabajo, bueno, el censo, el último censo, que ya pasaron varios años, pero a pesar de que el progresismo avanzó mucho en lo que son derechos sociales, en la avanzada, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio igualitario, la legislación de la marihuana, la interrupción voluntaria del embarazo, todo eso es como avanzada en el mundo. Sin embargo, en cuanto a nosotros, las poblaciones étnicas y nuestros derechos como pueblo originario, no hay un avance a pesar del progresismo. Y ahí el progresismo coincidió con la derecha en cuanto a no reconocer al pueblo, el genocidio por parte del Estado, y tampoco reconocer a nosotros las organizaciones como pueblo originario. Entonces estamos como hace tiempo atrás por parte del Estado, no de parte de la sociedad civil. Y bueno, y la sociedad en general, que se lleva por los medios masivos de comunicación, y los medios masivos de comunicación están manejados, manipulados por el Estado. Entonces también no hay un avance significativo de derechos indígenas como causa popular. Digamos que si esto se avanzó algo y parecía que podía estar más cercano la ratificación del convenio 169, se volvió a alejar, ¿no? Fue el trabajo un poco, ahí apareció este personaje que estábamos escuchando, hacían mención hace un ratito, Almagro, que después acabó siendo un personaje nefasto de la diplomacia. Sí, sí, la verdad que nosotros, la cuestión de lo de Almagro fue muy interesante, a nosotros nos llamó muchísimo la atención, pero fue como un hecho aislado que él pidiera, que era ministro en aquel momento, que pidiera perdón por las acciones, los actos de Sal Si Puede, pero no fue acompañado por el resto del Estado, ¿no? O sea, y bueno, y después todos los desastres que hizo Almagro. Pero eso fue en un momento político, fue 2 meses antes de las elecciones, esta elección no, la anterior, y bueno, muchos inshallahs, pero bueno, esto es sencillamente político para arrasar votos, y algunos dudamos ahí, pero bueno, fuimos igual, ¿no? Como es Así Puedes, ¿no? El tema de la relación con el poder acá es siempre muy similar. Desconfiamos, pero fuimos igual. Y realmente no tuvo ninguna relevancia aquel pedido de perdón por parte de Almagro. Sino para él mismo. ¿Eh? Que sino para él mismo, porque a los pocos días fue mencionado presidente de la OEA. ¿Eh? ¿Cómo? Que a los pocos días, si no semanas de ese hecho, llega a la presidencia de la OEA. Y bueno, capaz que capitalizó eso también, eso, aunque él, el trabajo para la OEA como que venía por otros lados, pero bueno. Y bueno, en realidad, en lo que nos compete a nosotros como pueblo originario, no tuvo ninguna relevancia para nosotros. Y capaz que sí que fue utilizado, sí, es buena imagen, también que tener esa una relación con las minorías, entre comillas, minorías étnicas. Y realmente la cuestión del Estado y la sociedad en general con nuestro movimiento indígena es una relación muy, muy frustrante y pesada, ¿no? Y eso ha sido históricamente así. Nuestros ancestros fueron utilizados, bueno, como todo el resto del continente, ¿no? Utilizados para las batallas de la falsa independencia, digamos, la independencia criolla. Y ha sido siempre así. El más respetuoso con respecto a eso fue Artigas, dentro de los límites que tenía eso, ¿no? Artigas siempre fue y se consideró un criollo. Cuando él hablaba de nosotros, él hablaba de la gente criolla. Y bueno, por supuesto, decía, los indígenas tienen el principal derecho y tienen que gobernarse de por sí. Pero bueno, eso formaba parte de su ideario federalista, ¿no? Respetuoso de las autonomías de cada pueblo. Eso estaba excelente. Pero digamos que también el artiguismo tiene sus límites en cuanto a la relación con nuestros ancestros y con nosotros. Pero en realidad, siempre que con el Estado es un choque, y con la sociedad en general también es un choque. Y también, sí, muchas veces se cae en el descreimiento, en la burla, bueno, ya sabemos que son ese tipo de... la invisibilización, ¿no? Es una manera de invisibilizar. Sí, pero bueno, continuamos avanzando a pesar de ello. Acá nos desafiaban en este programa también en la presentación de un libro, alguien decía, vinculado con el medio ambiente, que en nuestro país no hay pueblos indígenas de alguna forma, y eso es lo que hace que haya tan poca defensa del territorio. ¿Vos lo sentís de esa manera? Yo tengo dos recuerdos contigo, por lo menos, que son una el año pasado acá en el pueblo Ciudad Aiguá, desde Tamborá, donde se realizó una plantada por la ruta 109 de palmeras, pindó y butiá, cerrando con una ceremonia en el Cerro de la Bola, que tenía un significado de comienzo de año del sur, y también tenía esa contraparte, digamos, territorial, de marcar el ambiente de recuperación territorial. Pero la última vez que nos encontramos en ceremonia fue en la Bilúa Tita, ahí en la costa del departamento de Canelones, donde también de alguna forma se levanta una defensa de un espacio territorial particular. ¿Vos lo sentís? ¿Cómo lo sentís a eso? Sí, yo siento como charrúa que nosotros estamos defendiendo el territorio desde nuestra primera actitud. Que estamos, primero que estamos, y que estamos defendiendo el territorio. Ahí va, sería eso. Exacto, donde nosotros estamos parados al autodefinirnos charrúa, estamos defendiendo el territorio. Y en cada acción que tomamos, defendemos el territorio y estamos apoyando siempre, como en el caso de Bilúa Tip, a personas no indígenas, bueno, algunos indígenas también hay así, pero en general es un movimiento, el movimiento autoconvocado de vecinos y vecinas, más allá de su filiación étnica. Nosotros estamos apoyando porque están en defensa del territorio, estamos allí apoyando. Y hay muchos casos que el tema es que el ser humano muchas veces tiene la arrogancia de, por no conocer cosas, definir como que no existen. Entonces lo que hay es mucho desconocimiento del trabajo de nuestra organización Clan Choñic y de las otras organizaciones charrúas que están en el territorio haciendo cosas, y entonces, como no se conoce, como está invisibilizado, la gente dice, acá no existe nada. Como se dice acá en el Uruguay, no existen indios. Y yo le digo a esa gente que no conoce, que vaya a cualquier asentamiento de los cinturones de pobreza de acá de Montevideo, o del interior, que vaya a cualquier lugar y que mire la cara de las personas. Que mire la cara de las personas. Que, o si no, que le saque una fotografía y la compare, o la compare con fotografías de personas reconocidamente indígenas. En el Uruguay es un país con indios. Uruguay es un país con indios, más allá de que no andemos con él con taparrabo y boleadora. Aparte un frío bárbaro, ahora acá en Iguá con un taparrabo. Andar el taparrabo, creo que andaría de quillapí, doble. Sí, claro, ni que hablar, ni que hablar. Y por ejemplo, esa movida que vos recordás de defensa, de defensa del ambiente, la plantada, una acción positiva, afirmativa, por el cuidado y la defensa del ambiente, como fue esa plantada, se hizo junto, en conjunto con la red de comunidades, y cerró con la ceremonia del solsticio en el Cerro de la Bola, una ceremonia indígena. Y fue una movida acompañada por personas indígenas y no indígenas en comunión, o sea, Choñic, somos gente, y la persona que tenga la conciencia de defender el territorio, sea cual sea el color de su piel, es un hijo de la tierra, una hija de la tierra. Y ahí se terminan todos los esquemas, todos esos esquemas que nos niegan porque son herramientas que tiene el poder para sacarse de encima a las personas que están en contra de sus planes maquiavélicos, como esta pandemia. Uh-huh. Entonces hay que ver desde dónde vienen las cosas. Y muchas veces dentro de lo que son los movimientos que podemos llamar, entre comillas, progresistas ahora, como los movimientos agroecologistas, los movimientos de comunidades, defensa de los animales, feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces esas personas que están en esos movimientos, muchas veces les salta lo que yo llamo el fascista interno, ¿no? Es esa persona que es sistemática, que está en el sistema. Entonces, si el sistema dice que acá en Uruguay no existen indios, que es el discurso oficial, hay muchas personas que, a pesar de estar en movimientos como estos, como la agroecología, como el feminismo, etcétera, tienen el mismo discurso del sistema con respecto a lo étnico-racial, lamentablemente. Entonces pasa eso, muchas veces por ignorancia dicen, no, acá no existen indios y no existe defensa del territorio. Cuando lo que muchas veces realmente existe es desconocimiento e invisibilización. Ciro, un poco pasa por ahí el trabajo que venís haciendo también desde lo cultural y musical. Estamos escuchando algo de La Voz de la Tierra, y escuchábamos con anterioridad también el video, y veíamos el video de Gualiché. Si bien no lo veíamos en la radio, lo mirábamos acá en la interna de la radio. ¿Tenemos alguna sorpresa que nos deparará la música originaria charrúa para las próximas semanas? Bueno, ahora sí, estamos editando un video nuevo que habla justamente sobre Gualiché Choná, era sobre los Choná, los ancestros más antiguos, ¿no? De allá de las pampas del sur más frías. El próximo video es un tema también que también es fusión con rap y es en español, y habla de una versión como más moderna, ¿no? De cómo somos ahora. Digamos, el rap charrúa se llama, y es un video que va a estar saliendo en 15 días más o menos. Vamos a avisar ahí a la gente de la radio y lo vamos a compartir para que se vea. Y bueno, es parte del trabajo que venimos haciendo de visibilizar, concientizar, integrar, digamos, lo que se le llama en todo el continente interculturalidad, que es compartir la cultura. Durante muchos cientos de años, una manera de defensa era cerrar la cultura y esconderla, ¿no? Y en eso nuestros ancestros fueron, digamos, muy efectivos, a tal punto que hasta a nosotros se nos complica recuperar nuestra cultura ancestral, sobre todo en temas como en el lenguaje. Era lo que hacía más visible en tiempos peligrosos, ¿no? A vos hablabas en charrúa en cualquier lado y estabas proclive a que te asesinara. Pero esos tiempos han cambiado, y ya nosotros en compartir en eventos compartidos en Porto Alegre, por ejemplo, ahí los ñanderú, yo me acuerdo mucho de los ñanderú viejos, ahí en Porto Alegre de nuestros hermanos guaraní, que ellos decían que bueno, que había llegado el tiempo de abrir la cultura y compartirla para que la sociedad blanca la conociera, la respetara y ahí también acceder a los derechos. Es el trabajo de compartir la cultura para protegerla. O sea, los tiempos han cambiado y es como a la inversa. Es como a la inversa. Ahora, para protegerlo, es mejor compartir, mostrar y también dar oportunidad a la gente de la sociedad blanca que tiene buenas intenciones. Como decía hoy, todos los movimientos sociales, como la agroecología, como el feminismo, bueno, son más respetuosos de las cuestiones étnico-raciales. Entonces, bueno, hay que compartir y es una manera también de avanzar y de aportar para toda la familia humana, porque en realidad ese sistema tan déspota nos divide, cuando en realidad la familia humana sobre la tierra somos todos y todas hijos e hijas de la tierra en realidad, y tenemos que aportar lo mejor de cada uno para salir adelante como familia humana, ¿no? Sobre la tierra, que es esa maravillosa Onkayujumar, nuestra gran madre tierra, que nos da la vida con tanta generosidad a todos y todas por igual, a todos los seres. Ciro, un gustazo enorme poder haber compartido estos minutos contigo, y entonces vamos a quedar comprometidos para en un par de semanas interrogarte de nuevo y escuchar un poco esa música que vienen preparando. ¿Te parece bien? Excelente. Y bueno, estamos en ese camino de tratar de generar un espacio de un programa de radio educativo que tenga ese perfil, digamos, de defensa del territorio, porque nos situamos para decir lo que decimos y compartir lo que compartimos desde esa como visión originaria, y es ahí la senda que nos encuentra. Un abrazo enorme y bueno, muchas gracias, estamos siempre en contacto. Dale, Maripir, muchas gracias por toda esta tarea, y bueno, hay que seguir adelante y meter lo más positivo y cuidarse y no tener miedo y alimentarse bien y usar las hierbas medicinales de nuestra tierra. Y bueno, Chasiguat Mar, muchas bendiciones. Un abrazo. Bueno, no le vamos a dar mucho alargue a este cierre, que ya viene bastante pasado la hora. Nos vamos a estar encontrando entonces, para los que no pudieron escuchar este programa, en el día de hoy, el día sábado a las 7 de la tarde, a través de este mismo canal. Para otros interesados que puedan estar en otros lugares, contarle que estos contenidos van a estarse subiendo también a un portal que se llama reactivacontenidos.uy. En reactivacontenidos.uy va a poder empezar a encontrar a partir de la semana que viene contenidos que surgen desde este programa, desde este espacio y desde esta emisora. Y con relación a esto tenemos más sorpresas, pero para la semana que viene. Gracias por compartir y acompañar estos destellos de luz que surgen desde Faro Sur. Pies descalzos, la vista, el cielo, el sol, despliega las de águila. Se abre a la sierra la senda, invitando a caminar. Y se abre a la sierra la senda, invitando a caminar.